momento en el que descubres la plataforma ideal para difundir tu música. Un espacio dedicado al descubrimiento de apps, colectivos, redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial, organizaciones humanas y héroes que llevan a la música por sí misma a encontrar nuevos escuchas. El delicioso 105. Con Bacanauta. A través de Reactor 105. Muchachos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos al Delicioso a través de Reactor 105. Qué gusto saberles que están de qué lado de la bocina, de su radio, que van en el transporte público, que simplemente van en su coche, que van en el metro, o que simplemente están disfrutando desde su oficina a través del streaming del Instituto Mexicano de la Radio y de su aplicación que está disponible para todas las plataformas. Sean bienvenidos a este El Delicioso, programa dedicado a platicar, a sobre todo a informar y llevar pues de la mano a todos esos artistas, bandas independientes que andan buscando cómo romperla en la escena musical, y aquí les damos los trucos, los hacks y sobre todo las recomendaciones para que lo logren, y lo hacemos a través de la entrevista con nuestros invitados que se lucen dando sus mejores trucos, que se lucen dando sus mejores experiencias. Así que ya llegó nuestro invitado con el que vamos a platicar largo y tendido, y los esperamos y los acompañaremos toda esta hora. Así que bienvenidos al Delicioso, las redes sociales están abiertas. Ahí está mi querido Chris en la producción de este espacio, rompiéndola como siempre, al cual le agradezco muchísimo. Y las redes sociales, arroba Bacanauta, arroba Reactor 105, y tenemos el WhatsApp en cabina, 5537-09-3092. Vamos a empezar con todos los bríos y con buena música, y les voy a poner esto de Ilabamba, y a ver qué les parece. A ver... Ay, a ver, ahora sí. No, este cable es el que no quiere llevarse bien con... Vámonos con el otro, a ver, mi querido Case. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Ahí está, ya está sonando. Esto es Ilabamba. Dibujos de mi alma a través del Delicioso en Reactor 105. Muy buenas tardes, es la 1:04 de la tarde. Cuando andas conmigo, háblame de tú. Lo que resta y queda de dibujos de mi alma de y la bamba a través de Reactor 105. Muchachos, sean ustedes bienvenidos a este espacio, su espacio de confianza, donde platicamos de relaciones públicas, de promoción y de las cosas que suceden un poco tras bambalina y los héroes que nos han dado patria en esa patria de la música, donde nos ayudan a hacer que la música se difunda, se divulgue y llegue de un lugar a otro. Voy a leer un poquito de la biografía de nuestro invitado para recibirlo con todos los honores. Fue periodista musical, o sea, es colega en diferentes medios como la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, el Reforma, el Universal, y hace 15 años, pues le dio así un twist a su profesión, dejó el periodismo. Bueno, no lo dejó, eso no se puede dejar de ser, ¿no? Claro, claro. Es como el que uno es bebedor, sigue siendo bebedor toda la vida. Y hace 15 años formó y fundó su agencia de promoción y relaciones públicas, ACT Media. En su labor periodística entrevistó a leyendas como el mismísimo, oiga usted, Paul McCartney, Roger Waters, Robert Smith y Lenny Kravitz. Y en ACT Media ha hecho relaciones públicas para Muse, Ringo Starr, Moby, Café Tacuba, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, el mismísimo Andrés Calamaro y muchos artistas españoles como Love of Lesbian, León Benavente y Carlos Sadness. También ha trabajado con artistas de Universal Music México, Virgin Music México y promueve los sellos iberoamericanos Sonido Muchacho y Subterfuge Records. Me da mucho gusto recibir a un muy querido amigo, con un fuerte aplauso y con mucho cariño, Alberto Castillo. ¡Bravo! Gracias, amigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte, que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Gustazo, como siempre. Que ya lo hemos hecho en otros ámbitos, pero siempre está chido repetir. También en el programa que hacemos en Interferencia. Exacto. Oye, ¿cómo es? Pues esta labor, yo de repente siempre les digo que es de repente por momentos bien padre y les toco momentos bien interesantes, hasta momentos históricos dentro de la música o situaciones, claro, por las que pues nadie más se entera, ¿no? Sí. O que les toca ser testigos de los momentos históricos, de los grandes momentos históricos de la música. Claro. Pero también por momentos les toca bailar con la más fea, ¿no? O con la más la más complicada, porque tienen que estar intermediando muchas veces entre los medios de comunicación, entre el artista, entre sus managers, o sea, les toca estar en medio de, pues, yo siento que es como arriba de una lancha y van jalando como una cuerda de un lado y la otra del otro lado y manteniéndola para que vaya, siga y tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Y que, exacto, que salgan las entrevistas, que se hagan las cosas. Muchas veces hay circunstancias así que se acomoden, ¿no? Que se den su vasito torcer. Que el artista no se moje ni con una gota. Que el artista que no se moje ni una gota. Y lidiar con los egos. Y lidiar con los egos de todos, ¿no? Claro, porque claro, aquí hay egos siempre, sobre todo en lo artístico y en lo periodístico. Hay muchos egos por los dos lados, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es y cómo ha sido esta gran experiencia de tantos años para ti y qué te ha tocado estar en las diferentes facetas dentro del periodismo y de tanto en la parte de las relaciones públicas? Sí, pues yo siento que es una fortuna, digamos, ¿no? O sea, sí es un plus en algún sentido haber estado del otro lado, ¿no? Saber, pues, qué piden los medios, qué necesitan, cómo se gestiona, cómo se negocia, ¿no? Entonces, pues incluso, obviamente, yo escribía, digamos, ¿no? Incluso fui colaborador en algunas radios en algún momento. Entonces, bueno, sé, eso me dio como una, pues sí, una expertise, como dicen, del otro lado, tal cual, ¿no? O sea, sí, saber cuáles son las necesidades del periodista, ¿no? Sí, específica, porque yo fui periodista, ¿no? Entonces, eso sí. Lo eres, ¿no? Lo sigo siendo. Entonces, sí me ayuda mucho a la hora de armar una estrategia o de pedir las entrevistas, simplemente, ¿no? Porque sé qué persona puede sacarle un jugo mejor a determinados artistas, ¿no? Porque pues he seguido también la trayectoria de los periodistas y de los medios. Entonces, bueno, creo que en general eso ayuda bastante. Pero bueno, o sea, como dijiste hace rato, sí es como muchos logros, muchas alegrías, pero al mismo tiempo, pues estar allí como balanceando pues la labor, ¿no? Porque sí es complicado. ¿Te ha tocado momentos chidos? Porque yo me acuerdo una vez que compartiste unas fotos de Coldplay, de las primeras visitas que tuvo Coldplay a México, y que te los llevaste, o se los llevaron, o los llevaron a participar en una dinámica giratal. ¿Cómo estuvo eso? A ver, recuérdame. Sí, cuenta un poquito la anécdota. Esa fue la primera vez que Coldplay venía a México. Era el tiempo de su segundo disco, que fue donde realmente explotaron mundialmente, digamos. Ajá. Y yo todavía era periodista del Universal. Ah, sí, cierto. Entonces, y te tocó ir a cubrirlos en esta dinámica, ¿no? Sí, exacto. Los invitó una ONG, ya ves que Chris Martin es súper de esas ondas. Los invitaron a un campo de siembra en Puebla. Pero de estos así, en los que se ve pues la competencia así súper desleal, digamos, de cómo los grandes corporaciones, tal, uh-huh, pues ponen en súper desventaja a los campesinos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Porque sobre todo en esos años se hablaba pues mucho de como del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, como las empresas de Estados Unidos y Canadá pues ponían bastante contra la pared a los campesinos mexicanos, y entonces eso quiso verlo Chris de manera directa, pues estuvo increíble de ese lado. Qué chido, y sobre todo pues acompañarlos y dar la vuelta de esa manera. Oye, vamos a hacer una pausa y seguimos para regresar y seguir platicando. Este es El Delicioso a través de Reactor 105. El Delicioso 105. Esto se va a descontrolar. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. PRD. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE, somos más que energía. Gobierno de México. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Ciudad de México. El Delicioso 105. Todo para romperla. Todo para romperla a través del 105.7. En este Delicioso está Cris en la producción y nuestro invitado Alberto Castillo, que es publirrelacionista, periodista y metichón, porque ha andado por diferentes lados en esta industria. Oye, mi querido Alberto, estamos platicando de lo de Coldplay y estuvo chida esa experiencia. ¿En qué otras? Cuéntate una anécdota así que te haya tocado, pues, de estos grandes artistas, algo bonito que te haya tocado vivir, pues, en todos estos años de experiencia, porque también son, lo decíamos al principio de esta entrevista, ser testigos de momentos históricos, ¿no? Es la gran, claro, yo creo que es la gran bendición o la gran oportunidad que tienen estas chambas, ¿no? Estar, si eres fan de la música, estar en esos momentos, ¿no? Sí, la verdad es que me siento súper afortunado. O que los artistas luego tengan detalles chidos, ¿no? Contigo. Claro, claro, claro. Perdón por interrumpir. Digamos que ahorita la que se me viene lo más a la mente, rápido, digamos, es cuando entrevisté a Roger Waters, por ejemplo. Qué chido. Bueno, ya sabes toda esta historia, ¿no? De peleas y de, uh-huh, su carrera solista y tal. Entonces, bueno, había un periodo en el que él no había hecho tours solistas. Entonces, anunciaban como su regreso a los escenarios. Y yo trabajaba en el Reforma en esa época. Y me mandaron, ahora sí que en exclusiva, a entrevistarlos a los Abbey Road. Al estudio Abbey Road. A Londres. Qué chido. Digamos, dio una mini conferencia de prensa para medios de todo el mundo, y después te daban tu entrevista, ¿no? Digamos. entonces sí fue como, o sea, es algo que no se me va a olvidar, porque, bueno, de por sí entrar a esos estudios, ¿no? Y después, las entrevistas las hicieron en los estudios de grabación. Y no sé si lo hicieron a propósito o no, pero donde platiqué con él fue donde Pink Floyd grababa algunos de sus discos, ¿no? Entonces fue así como que todo cuadraba y todo era una esa vibra, maravilla, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, imagínate. Claro, y no, el permitirse no dejarse de sorprender. ¿Y cómo ves ahora esta dinámica que existe en la actualidad, de esta nueva generación de no solamente de medios de comunicación, sino de bandas que están surgiendo y que las formas de difundir la música están cambiando? Claro. ¿Cómo lo vives tú y qué recomendaciones les das a los artistas nuevos que están pues apenas dando sus primeros pasos, que están consiguiendo un manager o que están consiguiendo un public relacionista, o que de repente son un fenómeno en redes sociales y que crecen tanto o tan desmedidamente que les alcanza el futuro, o sea, les alcanza muy rápido la fama y todavía no están organizados hacia adentro, ¿no? Sí, sí, sí. O hay muchos que justamente porque consiguen algo, hacer virales en algún momento, ya piensan que con eso ya su carrera está consolidada, ¿no? Y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, puede ocurrir, ¿sí? Pero en general siento que detrás de eso debe haber una estrategia mucho más general y mucho más sólida, digamos, ¿no? Incluso lo que yo le digo a muchos de mis clientes, ya sea que trabajo por primera vez o que ya llevo una relación de tiempo, es que hacer promoción en medios es un complemento, digamos, ni te va a salvar la vida, ni te va a convertir en la superestrella, sino es parte de toda una estrategia, ¿no? Justamente si te va bien en redes sociales, pues es mucho mejor. Incluso yo le digo, denme carnita para justamente presumírsela a los medios de comunicación, ¿no? Claro. De que estás bien en redes sociales, de que tienes conciertos exitosos, de que estás logrando colaboraciones bien chidas, ¿no? Todo eso es independiente o paralelo a la labor estricta de presentarte en un medio de comunicación, ¿no? Sobre todo ya cuando vas a entrevista, cuando un artista va a entrevista, a lo mejor puede ser que estés de acuerdo conmigo o en contra, me lo dices, el conductor o el entrevistador se vuelve un poquito en un porrista. Porque no, claro, claro. Ya aceptaste la entrevista, estás para difundir la música, no para criticarla, ni no hay un asunto de confrontación, o sea, no es una entrevista de un noticiero y donde estés sentando un político y que le vayas a cuestionar por qué o cómo o por qué hace las cosas, ¿no? Claro. Sino ya a la hora de que el entrevistado y que si es un artista musical está frente a ti en una entrevista, pues te conviertes más como en un porrista, yo lo quiero decir así, o en alguna manera una forma como compañero y que les ayudas a promover o vender su música, ¿no? Sí, pues es un beneficio mutuo, ¿no? Como dicen, el win-win, ¿no? Ajá. O sea, si ese artista está teniendo relevancia y tú como locutor o como periodista en general, pues tienes acceso y puedes charlar con él, pues tú también estás obteniendo cierto beneficio, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Entonces, digamos que en general las entrevistas o la presencia de los artistas en los medios está basado en eso, ¿no? Lo chafa es que de repente luego los entrevistadores se quieren aventar preguntas muy audaces. No sé, como preguntarles a los de Oasis si se van a juntar. Así de, pues es obvio que no te lo van a contestar aunque no, ¿no? O sea, esa es una clásica. Y muchas veces sucede con artistas de todos los tamaños que de repente los entrevistadores no entienden a lo mejor como el momento en el que deben de estar y se avientan preguntas sí, muy audaces. Es, ¿no? Es clásica esa, digo, no voy a decir nombre, tal vez alguien lo ubique, pero justamente, ¿no? De un locutor de, bueno, un conductor de televisión, de un canal de videos de hace muchos años. Claro. Entonces estamos hablando de la misma persona. Yo tiene justamente. Poquito. Y vino poquito que hace Claudio, pero no lo cuestioné por eso, hasta que de repente me metí a YouTube a ver entrevistas de él y vi justamente, esa, ¿no? O sea, es con momento. Noel. Y justamente le preguntó si iba a haber reunión de y le contestó, dice, si fuera a haber una reunión, o sea, eso es le contestó muy prepotente. Sí, si también. Fuera a haber una reunión, claro que no lo anunciaría en la televisión mexicana. Claro. O sea, es como, híjole, bueno, ya, o sea, mala pregunta y mala contestación, claro, ¿no? Claro. Pero sí, ocurre mucho también. El publirrelacionista también tiene que contener esas cosas, ¿no? Porque si ya de repente lo llevaste a entrevistarlo y se va el artista con una mala experiencia, híjole, al final tú también lo llevaste ahí, ¿no? Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, el RP es el que tiene que estar lidiando con todo eso, ¿no? Si sale bien, si sale mal. Sí. Y hay cosas que están fuera de tus manos como también, eso, ¿no? También. Aunque, pues con toda la diplomacia a veces o se requiere sugerirle al periodista que no toque ciertos temas. Yo trato en general de no meterme en esos, en ese tipo de rollos, porque también, pues uno no está para ir a censurar a nadie, ¿no? Claro. No, y hay artistas que viajan con un montón de limitantes, ¿no? O sea, no, por favor no me vayan a hablar de este tema, por favor no le vayas a preguntar de esto, por favor no le vayas a preguntar si se va a reunir con su banda, o sea, traen así ya la contingencia de temas que tú tienes que también decirle al periodista y hay una listita, ¿no? Exacto, y es complicado, a veces es mejor esperar y mejor no hagas la promo en ese momento, ¿no? A lo mejor. En el caso de los artistas nuevos, sucede lo contrario, que muchas veces no van preparados o son sus primeras entrevistas. También. Y no preparan lo que tienen que llegar a decir no lo tienen claro, ¿no? Y de repente empiezan a divagar en cosas, o inclusive a mí me ha tocado en algún momento artistas nuevos que empiezan a bromear entre ellos y se vuelve como un asunto, como si estuvieras en el ensayo cotorreando con ellos, que está chido, hay veces que los músicos son, también hay personas muy agradables, pero de repente, pues, como entrevista, les conviene mejor contar otras cosas sobre la banda, ¿no? Sí, a muchos artistas también les ayudamos con esto que se llama media coaching, ¿no? Que justamente es como incluso hacer ensayos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a suponer que ya estás en la radio y que vas a hablar de tu canción. ¿Tú qué quieres decir? Ni te vas a poner a hacer el chistoso porque nadie te va a entender. Claro. Bromas locales, como dices. Ajá. O si el locutor se va por otra cosa y nunca te preguntó cómo se llama tu canción, más bien, tú lleva como tu discurso súper ensayado, que al final es eso, ¿no? O sea, van a contestar cuando se hacen los tours de medios, ¿no? Terminas contestando lo mismo 15 o 20 veces, ¿no? Es que hay ciertas partes de la entrevista que son líneas o párrafos muy concretos sobre dónde va a ser la presentación. Exacto. Dónde hablan del disco, quién se los produjo, cuándo se lanza, cuál es su sencillo, ¿no? Exacto. Cosas muy concretas que, aunque de repente las entrevistas luzcan que van por muchos lados y que de repente hay esta dinámica anecdótica o que de repente hay esta dinámica en la que se bromea o que se cotorrea en una entrevista, ya sea en radio o en cualquier medio, ahí está estos puntos claves que se tiene que tratar, y si no los tiene claros el entrevistador, el artista tiene que decir, a ver, pero quiero platicar también de esto, ¿no? Sí, o en, no sé, artistas que se involucran en cosas mucho más sociales, ¿no? Como Chris Martin y, bueno, muchos artistas mexicanos, ¿no? También tener claro y tener un fundamento de lo que vas a decir, ¿no? Exactamente. Porque luego sale contraproducente, ¿no? Te quieres meter a cosas sociales, políticas o defender ciertas causas y sales peor, ¿no? Sí, porque también hay artistas de mediano nivel que de repente están metidos en ciertos activismos y entonces a la hora que van a dar una entrevista te dicen, pero no, que no le preguntes sobre eso, ¿no? Ah, también. Entonces es como... Se lleva ese extremo, sí. Le puedes platicar de preguntar de su música, de lo que quieras, pero del activismo que está haciendo tampoco le interesa platicar. Y dices, bueno, entonces nos vamos por otras vertientes, ¿no? Claro. Es un poco también, yo creo que esta magia también como de director de orquesta que tienen ustedes, de empezar también de empujar las cosas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sobre todo por el bien de la entrevista y por el bien del artista, pienso yo, ¿no? Sí. Es parte, o sea, es una labor, parece desde fuera, para mucha gente parece como muy sencillo, nada más como que, ay, estás acompañando artistas, ¿no? Y a sacarte fotos, y no, o sea, hay toda una, o sea, si realmente... ¿cómo te diré? Es una labor bastante responsabilidad, ¿no? Y el tacto para hacerlo, ¿no? Mucho, o sea, tacto. El timing para saber en qué momento se lo puedes decir a alguien, ¿no? Exacto, y también, digamos, la mayoría de los clientes o la gente que trabaja con uno te da la confianza, ¿no? Para decir, oye, este es buen momento de hacer entrevistas, hagámoslo más estratégicamente, ¿no? por ahí. Estoy completamente de acuerdo. Dejen decirles que nuestro invitado Alberto Castillo es proveedor de muchas entrevistas aquí a través de Reactor 105 y a mí me ha tocado conocerlo ya desde hace pues ya muchos años, sí, y muchos años colaborar y contribuir a diferentes espacios, y está chido porque finalmente son los que acaban gestionando pues todo lo que sale también de contenidos de entrevistas y la forma en la que la música se transfiere a través no solamente de Reactor sino de las diferentes medios de comunicación y estaciones de radio. Y vamos a presentar una rola de los artistas con los que has colaborado últimamente y que armaste un playlist. ¿Qué te gustaría poner de lo que tenemos listo, mi querido Alberto? Pues a mí me gustaría escuchar a Bratti, porque pues tiene mucho que ver, ¿no? Fue prácticamente el número 2 del conteo del 2023. Y es un artista pues que prácticamente hemos acompañado su desarrollo desde el principio, ¿no? Que llegó siendo una niñita tímida a las conferencias de prensa de Vive Latino. Exacto. La primera vez que se presentó, y ya pues la ha roto durísimo, no solamente en los festivales, bueno, en festivales como Vive Latino, como Coachella, claro, haya tureado por todo México, ¿no? O sea, es un artista de vanguardia, y aquí en Reactor 105 también ha sonado muchísimo. Vamos a poner esta que quedó en el número 2 del conteo Reactor 105 en el año 2023. Se llama Continental, de las cosas que ustedes siempre están pidiendo a través de las redes sociales y toda la plataforma de Reactor 105. Ya regresamos con nuestro invitado en este delicioso, muchachos. Muy buenas tardes. Descubres la forma de dar a conocer tu música sin ayuda de nadie. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. El Delicioso. En Reactor 105. Habla Claudia Sheinbaum. La educación pública transforma personas y países. Por ello, como jefa de gobierno, le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública. 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuitos. 7 preparatorias nuevas, 40,000 jóvenes estudiando preparatoria a distancia. 2 universidades con 50,000 jóvenes. Todo gratuito, porque la educación es un derecho y se cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. El delicioso es cuando descubres una nueva banda de post-punk japonés escuchando una playlist. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. El delicioso en Reactor 105. Este es el delicioso donde platicamos con invitados que nos platiquen de su trayectoria, de su experiencia, pero también que nos ayuden a un poco visualizar la forma en la que los artistas tienen que, pues, manejar su carrera, y a través de esta plática también que les fluya como, pues, de alguna manera como hacks o como trucos para, pues, ir haciendo cosas más grandes y darnos plazos o pasos más contundentes. Por acá a través del WhatsApp, perdón, a través del Twitter, dice Russo, dice, un gran personaje de medios de comunicación, de entretenimiento, dicen por acá. Muchas gracias. Y a través, a ver, del WhatsApp, si quieren manifestarse, muchachos, arroba bacanauta, arroba reactor 105, y también a través de, pues, el WhatsApp en cabina, 5537093092, para leer sus comentarios, o si quieren hacerle alguna pregunta o alguna declaración amorosa hacia nuestro invitado, pueden hacerlo a través del WhatsApp, 5537093092, o a través de arroba bacanauta y arroba reactor 105. Y por acá Javier Valdés dice, excelente rolón, buenas tardes, bacanauta, qué chido que te gustó, mi querido Javier. Gracias por sintonizarnos y gracias por acompañarnos en el delicioso. Oye, ahí platicamos algo bien interesante dentro de, fuera del aire, y es estos pasos también donde el crecimiento, pues, muchas veces sí depende del artista, principalmente. Sí. Principalmente también como secundario, pues, es toda esta labor que pueden hacer los managers, los publirrelacionistas, que le van apuquinando cosas, y que a veces los artistas toman decisiones, no a veces las decisiones más correctas, ¿no? Y ustedes están para, pues sí, para apoyarlo, para llevarlo y también para aceptarlas, ¿no? O sea, para, también para decir, es respetable su decisión. O sea, si ya de repente se montan en decir, eso es lo que decidí, no cambio, pues también para, pero ustedes están para asesorarles, pues, o sea, también en esta toma de decisiones, no nada más para ofrecerlos y para llevarlos, ¿no? Sino para darles las mejores recomendaciones, y eso está chido también. Claro, pero también en el fondo, no, al menos yo, no quiero perder de vista que son tan humanos como nosotros, digamos, claro, el lugar común, ¿no? Y que a veces, pues, también atraviesan etapas en las que necesitan hacer cambios, ¿no? Modificar la dinámica en la que estaban. Hay artistas, y hemos tenido muchísimos ejemplos de cómo el éxito los abruma, ¿no? Los cambia, y a veces giran ahí, dan una vuelta en U bastante complicada, ¿no? Que justamente, pues, los demás tenemos que entender, ¿no? Y que yo diría, sí son seres humanos, pero muchas veces están más susceptibles finalmente, ¿no? Son más sensibles. Claro. El que crees una obra artística, siempre lo he pensado de esa manera, que abras y que expongas lo que tú sientes, lo que tú dices, lo que tú piensas a través de una canción o de un poema, uh-huh, o de una obra de teatro, es un poco exponerse públicamente, y entonces esas cosas tuyas personales que sientes y que vibras y que a lo, claro, mejor viviste a lo mejor en una relación o en una amistad o en algo, están expresadas de forma pública en una canción, ¿no? O en una plataforma, ¿no? Entonces eso te, sí, hace más vulnerable en el sentido de que, pues, muchas veces, pues, ya abriste tu corazón, ¿no? Ya, sí, ya, y ya esa, lo, como decíamos también fuera del aire, esa vulnerabilidad, luego, o sea, no corresponde el personaje a lo que realmente es el artista fuera de las cámaras, ¿no? El artista, o muchos artistas, son muy reservados y muy tímidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces también eso es súper respetable, ¿no? Entonces justamente se exponen, abren lo que crean, su creación, digamos, a la gente. Y pues, como ocurre mucho, ¿no? Ahora, sobre todo a través de las redes sociales, como cualquier cosita es un pretexto para un ataque, para una funada, para un, ¿no? Eso también. Sí, hay gente. Te debe de afectar muy rudo, ¿no? Hay gente en las redes sociales ávida de que tú digas algo, o participes en algo, o comentes algo para estarte atacando, ¿no? Es claro. La guillotina pública, ¿no? Y ahí están esperando, ¿no? Afilando la navaja. Sí. Y bueno, finalmente, pues cada quien hace lo que quiera con su Twitter, pero yo creo que habría que pensar y un poco ser más sensibles en el asunto, sobre todo los artistas, ¿no? Porque de repente ha habido artistas con los que sí se han ensañado, ¿no? Y eso también nos habla también de los, pues de los locutores, de los conductores, de los espacios, ¿no? Que muchas veces hay también esta dinámica, no sé si siga sucediendo en la actualidad, pero antes mucho en las revistas, y te acordarás hace 10, 15 años, sí. Muchas revistas especializadas se dedicaban a comentar los discos o a reseñarlos, pero en una dinámica también de, había algunos que despedazaban discos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿en qué momento al periodista o al comunicador o al que tiene la pluma o la plataforma le da esa libertad también para poder destrozar algo, ¿no? Yo sí soy de la mentalidad de que si algo no te gusta, pues lo dejes pasar, ¿no? Pero tampoco lo agarres para apachurrarlo, patearlo, exprimirlo y después exhibirlo de forma pública en una revista, ¿no? O sea, claro. También es... Yo justamente desde que escribía en los medios, yo siempre me percibí como un puente, ¿no? Ajá. O sea, ni alabar excesivamente a nadie. Exacto. Pero tampoco justamente servir de ahí guillotina, ¿no? O sea, los dos extremos. Siempre me vi como una ventana para también que la gente, a través de lo que yo podía exponer, pues descubriera cosas nuevas, cosas chidas, ¿no? Y obviamente también me tocó la época en la que yo tenía que hacer reseñas de conciertos o de discos, y pues también me tocaba de si fue una porquería, pues también decirlo, pero nunca rebasando una línea de falta de respeto, ¿no? O sea, pues no te fue bien esta noche y lo tengo que decir, ¿no? O cantaste mal o hiciste algo mal en el escenario, pues lo tengo que reportar porque soy reportero, ¿no? Claro. Entonces. Pero hay límites. Pero hay límites, ¿no? Oye, en esta mar de ofertas, ¿no? Porque ahora sí hay un universo de ofertas. Antes como que era más limitado, los filtros eran más, ¿no? Pero hay un mar de ofertas. ¿Cómo le puede hacer un artista nuevo para destacar? O sea, ¿cuál serían un poco tus trucos o cuál sería tu consejo para poder decirles a los artistas, pueden destacar de esta manera o los pasos que tienen que hacer es esto? Pues fíjate, se me viene a la mente hace dos meses, trabajamos justo con una banda muy nueva, muy, muy nueva, que realmente tiene buenas canciones, ¿no? Poco a poco las van a ir soltando, pero llegaron a mí porque alguien los recomendó y tal, tal, y justamente pasó esto, ¿no? De que ya tenemos la canción, ahora métenos en la radio, o vamos a la tele y presentamos el video y... A ver, ahora sí que dos pasos hacia atrás y primero armen una estrategia, ¿no? O sea, para que justo tus canciones puedan destacar en las plataformas primero, claro. Digamos, también, ¿no? No tenían manager, ¿no? Entonces, boom, o sea, no quiero decir que desde el principio una banda necesite manager. Más bien, como que en general siento que cada proyecto va a identificar o tiene que identificar en qué escalón vas a necesitar justamente, ¿no? Un management, un PR, vas a necesitar un asistente, o sea, todo eso lo tienes que ir entendiendo conforme va avanzando el proyecto, pero no al PR, al relaciones públicas, no le pidas en la primera canción que te meta en Telehit o en Reactor a veces, muchas veces, ¿no? O sea... La otra vez vino Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega y se me quedó muy grabado eso de cuando, si vienes a una entrevista para las bandas nuevas, pues es tener otras cosas que vas a presentar, o sea, porque dicen, exacto, bueno, vienen a hablar del disco. Exacto. Pero aprovechar estas entrevistas para decir, tenemos una presentación, tenemos esto, tenemos lo otro, sí, exactamente. Darle carnita al medio, ¿no? Exactamente, para que, porque de repente dicen, bueno, venimos a hablar de la canción y ya hablas de la canción y tantán. Exacto. Pero si hablas de la canción y lo enganchas a que tienes una presentación, ya haces un doble check ahí interesante y convocas a la gente a que te busquen en redes sociales y que te vayan a ver en vivo, ¿no? Sí, lo que yo les digo, sobre todo a los clientes nuevísimos, es eso, el dato así abrumador de que pues cada viernes salen millones de, miles o millones de canciones en Spotify o en las plataformas. Entonces, ¿tú qué le vas a añadir a eso, no? Porque canciones, pues, hay, ¿no? Más bien, ¿qué vas a aportar y qué vas a cómo te vas a diferenciar? Exactamente. Oye, vámonos a una canción. ¿Qué te gustaría poner, mi querido Alberto? Pues no sé si algo de Muse, como platicábamos hace rato, que tuve la fortuna de platicar, de trabajar con ellos en dos tours en México. ¿Cómo fue eso? Hace como 10 años o más, el booking de Muse lo llevaba una promotora más chica, digamos, en México, que se asociaba, digamos, con la gran promotora del país. Digamos, esta promotora más chica traía la banda y la promotora grande ponía el venue. Okay. Entonces, bueno, digamos que yo trabajaba en la más chica, y desde allí hacíamos el PR de los artistas. Entonces, bueno, me tocó justo dos giras con ellos y pues fue de las grandes experiencias, ¿no? Vamos a ponerla. Ay. Ahí está. Plugin Baby de Muse. A través de Reactor 105 en este delicioso, ya regresamos con nuestro invitado. todas las artes marciales del movimiento del mouse. La fina disciplina de la escritura en el teclado. Y las artes oscuras del DM a los venues para armar el primer tour internacional de tu banda independiente. Ay, el delicioso en Reactor 105. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. El delicioso 105. Esto se va a descontrolar. A través del delicioso 105, es la 1:49 de la tarde, muchachos, lo que acaban de escuchar ustedes, Muse, y seguimos platicando largo y tendido con nuestro invitado Alberto Castillo, publirrelacionista, encargado de relaciones públicas, fue y es periodista para diferentes revistas como la Rolling Stone, para el Reforma, para el Universal, y actualmente tiene su agencia de relaciones públicas. Cuéntanos de ella, cómo te va, cómo funciona, cómo se hace, pues, cómo se tergen las cosas hacia el interior de una agencia ya de forma independiente, trabajando para los artistas como clientes. Claro. Sí, sí, sí. No, pues también con la enorme fortuna desde el principio, desde hace 15 años, un poco basado en, pues, en toda la experiencia y todos los contactos que yo tenía en los medios de comunicación, porque pues a eso me dedicaba, yo estaba adentro. O sea, los conocías a todos en las conferencias de prensa y claro, ese recorrer de años, pues, te daba ya la posibilidad de tener una agenda para poder llevar a los artistas, está chido, ¿no? Sí, ya en algún momento dije, bueno, pues si ya conozco a la gente que toma decisiones dentro de los medios, pues vamos a variarle, ¿no? Y como dicen muchos, ¿no? Me pasé al lado oscuro, ¿no? Que son las relaciones públicas, ¿no? Para el otro lado de la cortina. Y eso, o sea, la verdad es que caí en blandito, y pues desde el principio estamos apoyando proyectos bien chidos, ¿no? O sea, hemos hecho desde artistas súper emergentes hasta grandes, grandes, pues como eso, ¿no? Como Muse o como uh-huh. Ringo Starr o como Moby o los que mencionábamos, ¿no? Entonces, en general, pues siento que está padre hacer como todo el espectro. O sea, ir acompañando a un artista, cómo va creciendo y cómo va, pues, entendiendo a la gente de qué va, hasta, pues, obviamente, la alegría y el honor de, pues, las superestrellas también, ser parte, ¿no? Como del apoyo. Y ver al artista crecer y verlo arriba de un escenario triunfando, me imagino que va a ser también maravilloso, porque sí, pues es el reflejo finalmente también de tu chamba, ¿no? O sea, claro, los claro. ves crecer y van dando sus primeros pasos y les vas organizando cosas, les vas consiguiendo entrevistas, y de repente todo eso, más toda su música, más todo el trabajo de todos, se une y claro. acaba triunfando el artista, ¿no? Eso también va a ser bien sí, chido. Sí, por ¿no? ejemplo, un caso específico, aunque Daniel Espala ya llevaba unos años caminando en otra disquera, nosotros, desde que se cambió a Universal, nosotros somos los que la apoyamos en la promoción, ¿no? Uh-huh. Y justamente nos tocó todo el recorrido, justamente como desde el Lunario, bueno, casi casi desde el Foro del Tejedor, pero más bien oficialmente desde el Lunario, cómo fue creciendo, Plaza Condesa, Pepsi Center, ¿no? ¿Quién me dijiste? Es que Daniel Espala. Y es un artistota, Daniela. Metropolitan, y ahora va a ser el Auditorio Nacional. Qué chido. Entonces, se me vino a la cabeza eso, ¿no? O sea, es increíble como voltear y ver que no hay 1,000 personas, sino 10,000 personas, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Qué bonito, qué bonito acompañar a Daniela en ese crecimiento. A mí me ha tocado muchas veces platicar con ella fuera y dentro de la cabina, y este crecimiento en el que, y no es un crecimiento, o sea, es que uno lo ve porque no es que digas, ay, sucedió, se tardó 20 años, ¿no? O sea, esto te, hablamos entre 5, 7, 8 años, o sea, que fue dando estos pasos contundentes de hacer cosas chiquitas a ya estar haciendo un show de ese tamaño, ¿no? O sea, son 7 años. Y entonces, cuando te das cuenta que cuando las cosas trabajan bien, cuando hay talento, cuando también hay calidad, cuando hay el trabajo tuyo y de mucha gente que se suma, como en 7 años, 7, 8 años, es un artista que está rompiendo, ¿no? Y sí, seguramente, pues llevaba muchos años Daniela antes de estos 8 años, o sea, seguramente se tardó su proceso de estar componiendo, aprendiendo a tocar un instrumento, ¿no? Aprendiendo a componer, claro, ¿no? Claro. Aprendiendo a cantar. Seguramente su proceso personal, esa es otra cosa, pero a partir de que llega estos procesos de 8 años, el crecimiento ha sido continuo y progresivo y está chido. Y ahí es donde le puedo decir a los artistas nuevos la esperanza que pueden tener a la hora de que si tienen talento y trabajan en él, en 7, 8 años, pues estar tocando en el Auditorio Nacional. O sea, ahí está la clara muestra de este artista, ¿no? Claro, o el ejemplo contrario, digamos, que también me tocó directamente, fue cuando vino por primera vez Carlos Adnes a México. Él automáticamente vino a llenar 3 lunarios, los agotó en 1 hora máximo, y venía de una, digamos, publicidad gracias a YouTube. O sea, la gente lo escuchaba en México en YouTube, porque ni siquiera el tenía... El fenómeno de redes sociales, ¿no? Ahora claro, es... no tenía ni siquiera sello, bueno, disquera mexicana. No estaba ni contemplado en los planes de la disquera mexicana. Y, o sea, ese tipo de cosas ya llegó con un éxito inmediato, ¿no? Que después lo ha sostenido, ¿no? Pero, y ha crecido y tal. Pero. Sí, porque también podría haber artistas que tengan un gran éxito y vayan en decadencia, o sea, y aunque sean jóvenes, o sí, sea. Sí, sí, también pasa. Hay gente que, o hay artistas, o ha habido bandas que de repente tienen una sola rola o 2 rolas y ya de repente no sucede nada con ellos y de repente ya no sabemos de ellos, ¿no? O se pelean. Sí, y también. Y se desintegran, ¿no? Y entonces una carrera sólida como Carlos Adnes, que del que estás platicando, pues tiene que ver con que también lo tiene claro, donde ya venía con este proceso de éxito, pero lo ha sabido seguir manejando, ¿no? O sea, sí, que no se vuelven locos, porque también la fama enloquece a muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues vamos a leer acá un poco por acá el Twitter. Dice por acá Musgo Rodríguez, dice, como siempre, buena charla en el delicioso. Saludos, muchas gracias, mi querido Musgo. Dice Tornado Decembrinas, dice, ojalá que pasen al delicioso a las 6 de la tarde, cuando empiece la cuarta transformación de Reactor, y que el programa dure 2 horas. Muchas gracias, Tornado, qué buena onda. Vamos a tener que traer más invitados y lo hacemos de 2 horas, pero está chido, qué buena onda, y que nos escuches y nos recomiendas. Y gracias a todos también los que estuvieron manejando a través del WhatsApp. Ha llegado el momento casi prácticamente de despedirnos, a lo cual quiero agradecerle mucho a nuestro invitado Alberto Castillo por venir, dar su plática. Gracias. Como siempre, eres un tipazo, nunca hay tienes esta bondad para compartir las cosas chidas que tienes, y te lo agradezco mucho, y sobre todo también esta contribución en la que cotidianamente estás mandando entrevistas aquí a Reactor, estás apoyando también proyectos digitales. O sea, siempre yo me toca conocerte ya desde hace, pues también ya como 8 años o más por o menos ahí, por sí, ahí, sí, sí. Y me da mucho gusto que sigamos colaborando, y qué chido que, pues, de alguna manera desde las trasbambalinas estás moviendo los hilos para que justamente la música llegue a más gente, ¿no? Y que la rompan. Pues muchísimas el gracias. El caso siempre, de Carlos Adnes y de Daniela y de muchos de los artistas con los que estás trabajando. Claro, perdóname por interrumpirte. No. Fue un placer, como siempre, y que se repita. Muchas gracias y un aplauso a nuestro invitado a través del delicioso. ¿Con qué te gustaría que nos despidamos, mi querido? Pues con Café Tacuba, ¿no? Que también fue como de mis experiencias más chidas. A mí en particular me tocó desarrollar la promoción del Hey Baby, que es como su disco más reciente, que ya tiene bastante tiempo, pero fue un esfuerzo independiente cuando la banda decidió salirse de las disqueras y probar cómo le iba con un disco independiente. Entonces, pues fue increíble trabajar para un proyecto de una banda tan, tan grande. Vamos a escucharlo, mi querido, que dice en la producción. Muchas gracias, carnal, y gracias a todos de aquel lado, @Reactor105, y me pueden seguir en todas las plataformas como @Bacanautas. Será un gusto que sigamos la comunicación y hagamos todavía más grande este espacio. no solamente la hora que corre de martes a jueves de 1 a 2 de la tarde, sino podamos seguir gestionando cosas y teniendo comunicación a través de las redes sociales, @bacanauta. Y vámonos con esto que se llama... ¿Esa sí pusiste? ¿Esa querías, la gata? ¿Las ¿Sí? flores? Ah, no, sí es cierto. ¿Por qué este? Hasta se me hizo raro, porque aparte la de las... Ay, Dios. Fue un error de dedo. Acá está, mira, las flores. Vámonos. Las flores de Café Tacuba para despedirnos de nuestro invitado Alberto Castillo a través de Reactor 105. Esto fue el delicioso. Muy buenas tardes. Es 1:58 de la tarde. Sean felices. Nos vemos pronto. Adiós. Delicioso 105. Con Bacanauta. A través de Reactor 105. Lo único constante es el cambio. Libérate de lo rutinario. Libera la reacción. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente.